algunas de las situaciones problemáticas que se presentan con respecto a la policía. 1. Me paró la policía por averiguación de identidad. Todos tenemos derecho a transitar libremente y nadie puede ser privado de su libertad sin una orden de una autoridad competente, juez o fiscal. Sin embargo, es una práctica habitual de los policías demorarnos para pedirnos los documentos o llevarnos a la comisaría para averiguar nuestra identidad o los antecedentes. AA. ¿Qué hay que tener en cuenta? La policía puede demorarte solamente si hay algún motivo previo y razonable que lo justifique y te negas a identificarte o no tenés los documentos en ese momento. Artículo 15, Ley Provincial 13.482. O sea, si no hay un motivo previo que justifique que la policía te demore y además la policía ya te conoce, no hay razón para demorarte. No es una detención, solamente estás demorado, hasta 12 horas, así lo permite la ley. Y no puedes estar en un calabozo con otras personas que cometieron delitos. Si te paran por control, la policía no puede retenerte el DNI. Si te lo llegara a robar, práctica habitual para después justificar la demora continua por averiguación de identidad, denunciar en la fiscalía lo más pronto posible. La policía no puede esposarte. La policía no puede sacarte fotos ni exhibirte ante otras personas. Si sos menor de 18 años, la policía tiene que avisarle en forma inmediata a tus padres o algún familiar mayor de edad. Si fuiste víctima de golpes, maltratos, torturas, tenés que ir rápido a un hospital para que tengan una constancia que explique tu estado de salud. Ninguna ley nos obliga a llevar documentos de identificación cuando salimos a la calle, a pasear, divertirse o a trabajar, y menos cuando se trata de menores de edad. Pero como la detención por averiguación de identidad es una práctica naturalizada y muy poco cuestionada, es recomendable llevar encima algún tipo de identificación para evitar ser demorados por la policía por mucho tiempo y no darle la excusa de que nos traslada a la comisaría. 2. Me detuvo la policía por un delito. Significa que supuestamente violaste una norma del Código Penal. Es importante que sepas que la policía necesita una orden judicial para detenerte y para esto tiene que existir una causa penal. Sin esta orden solo pueden detenerte si te encuentran en el mismo momento en que estás cometiendo un supuesto delito o intentas escaparte, infraganti. Siempre pedí asesoramiento de un abogado, que puede ser particular o un defensor oficial. Te lo da gratuitamente el Estado. La policía tiene que informarte de tu detención, al juez, al fiscal y al defensor que estén de turno en ese día. Tanto vos como tu familia o amigos tienen derecho a que la policía les informe cuál es el delito, quién es el juez, fiscal y defensor que lleva tu causa, cuáles son las instrucciones para el fiscal o juez le dieron a la policía. Tenés derecho a llamar a un abogado de tu confianza. Si no tenés, el Estado ya tiene designado un defensor oficial. Hablar inmediatamente y en privado con tu familia o con quien vos decidas. Pedir que te revise personal policial de tu mismo sexo. Los demás derechos enumerados bajo el título siempre tenemos derechos. Si te dejan incomunicado, significa que te prohíben que hables o te comuniques con cualquier otra persona. La incomunicación no puede ser ordenada por la policía y no puede superar las 48 horas. Acordate que aunque estés incomunicado, siempre tiene que dejarte hablar con tu abogado o defensor oficial antes de ir a declarar. Cuando te llaman a declarar, exigí que esté presente tu abogado o defensor oficial. Denuncia si te golpearon, maltrataron o torturaron, diciendo quién lo hizo y dónde. Pedí al funcionario urgente recepción médica para que encuentre en el expediente, pedí leer o que te lean tu declaración antes de firmarla. 3. Me detuvo la policía por una contravención. Significa que violaste supuestamente alguna de las normas del Código de Falta de la Provincia de Buenos Aires. Ejemplo: estás ebrio, causar desorden, escándalo o incitar la violencia en vía pública. Este código prevé la aplicación de multas y arrestos. La policía siempre tiene que informar de tu detención inmediatamente al juez de paz o al juez correccional y al defensor oficial. Si te detienen por cometer una supuesta contravención, tenés derecho a llamar por teléfono en privado a quien quieras, negarte a responder preguntas sin antes ser asesorado por un abogado, pedir la presencia de un abogado particular o defensor oficial, pedir que te revise un médico y reciba asistencia médica, no ser alojado junto a personas que cometieron delitos, negarte a que se te extraiga sangre, pedir leer o que te den tu declaración antes de firmarla, negarte a ser fotografiado o exhibido ante otras personas. Si está detenido en una comisaría, el juez debe dictar sentencia de 4 días como máximo. La sentencia determina si sos culpable o inocente. La sentencia puede ser apelada, significa que si estás en desacuerdo, puedes pedir que se revise. Tenés 5 días corridos a partir de que te notifican, contando sábados, domingos y feriados. Ten en cuenta que si en estos 5 días no apelás, la sentencia queda firme y vas a tener un antecedente contravencional en el registro de contraventores. Es decir, que si volvés a ser detenido por una contravención dentro de los 6 meses siguientes, te van a considerar reincidente y las penas del juez pueden ser más graves. 4. La policía me paseó en el patrullero. El paseo en patrullero es una práctica naturalizada que permite a los agentes policiales contar con un margen de tiempo antes de llegar a la comisaría para negociar con los detenidos, coimearlos o torturarlos, bolsearlos, gatillarlos, etc. Cuando una persona es privada de su libertad y subió al móvil policial para ser trasladada a la comisaría, el trayecto que debe realizar es directo a la dependencia policial, desde donde se produjo la detención, no pudiendo hacer otros recorridos previos. En caso que eso pase, hay que denunciarlo en la fiscalía. 5. La policía detuvo a un menor. Si sos menor de 16 años, sos inimputable, es decir, no te pueden aplicar una pena, solo medidas que favorezcan el desarrollo de tu persona. El juez y la policía deben tratar de que regreses nuevamente con tus padres o responsables mayores de edad. En todos los casos, deberá comunicarse con el Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño, que está para garantizar tus derechos. Si sos mayor de 16 y menor de 18, sos inimputable, es decir, que te pueden aplicar una pena salvo excepciones. El juez puede ordenar las medidas que crean adecuadas en comunicación con los servicios locales de protección a los derechos del niño. Si sos menor y la policía te lleva, no puedes trasladarte en un auto sin identificación. No pueden esposarte si la situación no lo justifica y no pueden encerrarte en un calabozo con personas mayores de edad. Está prohibido el alojamiento de menores en dependencias policiales de la provincia de Buenos Aires. No te pueden incomunicar. 6. La policía detuvo a una mujer. En caso que la policía se lleve demorada o detenida a una mujer, tienen que terminar el procedimiento personal policial femenino. No se las puede cachar ni revisar un hombre. No las pueden cerrar en un calabozo o celda con hombres. No las pueden hacer desnudar ni obligarlas a consentir revisaciones vaginales, aunque lo solicite personal policial femenino. El único que las puede revisar es un médico, una revisión de rutina que no incluye revisación ginecológica. Si están con sus hijos, al momento de la detención o la demora, antes de cualquier traslado, los niños deben quedar al cuidado de alguna persona de confianza. En todas las declaraciones que se haga, hacer constar si están embarazadas y la cantidad de hijos a cargo. 7. Habeas corpus. ¿Cuándo corresponde? Si te acosa o persigue sin ningún motivo a alguien que forme parte de las fuerzas de seguridad del Estado, policía, gendarmería, etc. Si te detiene ilegalmente, sin orden judicial, cuando no estés cometiendo ningún delito. Si estás detenido y empeoran las condiciones de tu detención sin ninguna justificación. Si necesitas averiguar si una persona de paradero desconocido está detenida u hospitalizada. Si sabemos que una persona está detenida pero la policía se niega a informarnos a disposición de que la autoridad se encuentre detenido o no tenga presente estos datos, ¿dónde se puede presentar? En cualquier juzgado a las 24 horas del día. ¿Cómo se puede presentar? No necesitas contar con un abogado. Cualquier persona puede presentarlo incluso siendo menor de edad. Puede presentarse verbalmente, aunque es recomendable siempre hacerlo por escrito y con constancia de recibo. Una copia de habeas corpus donde consta hora, fecha, sello de la institución que lo recibe y firma de que lo recibe, con su respectiva aclaración.